Oye, Mul, aquí tienes tu merecido. Están preparando para pasar la noche con tu mujer. Todos los muchachos tienen 20.